Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Hoy un programa muy especial, épico, académico, heroico, fantástico, que dedicamos así en general a un festival que se celebró hace poco tiempo y que seguro que conocéis y que responde al nombre de Leyendas del Rock y que al final, como vais a poder comprobar en los próximos minutos, no va a ser más que una excusa para que nuevamente el compañero al que va a presentar Miguel nos deleite con sus descubrimientos y con su afición. Efectivamente, buenas noches. Hoy en el Rocktubernio, especial Leyendas del Rock, donde residen nuestros sueños, los sueños de todo heavy metalero que se precie, festival que se lleva desarrollando en la península desde hace ya unos cuantos añitos. De eso hablaremos ahora con nuestro invitado, al cual le mandamos como invitado, como enviado especial al festival de este pasado mes de agosto, Festival Leyendas del Rock, un festival que es una cita ineludible para todo heavy metalero que se precie de ello. El invitado que tenemos hoy por la noche es un viejo conocido del programa, es una auténtica institución en el ambiente heavy metalero zaragozano. Él es don Pedro Serón, el cual ha venido acompañado de su bella compañera Tere. Vamos a ver si luego Tere nos dice unas palabras, que yo creo que todos lo agradeceremos. Pero bueno, de momento vamos a presentar a Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Marcelo. Y buenas noches a todos los que estáis detrás de las ondas, escuchando este fantástico programa, el Rocktubernio. Muchas gracias. ¿Dispuesto a pasar una horita de auténtico heavy metal? Por supuesto, para eso hemos venido, para compartir con vosotros unas buenas canciones, unos buenos momentos y la afición que nos une, el heavy metal, por supuesto. Exacto. Además hay que decir que Pedro es el que ha preparado el setlist de canciones heavy metaleras que vamos a pinchar esta noche. Todos grupos que actuaron en la pasada edición del Leyendas del Rock. Bueno, vamos a ver, yo he empezado con una frase que me la he sacado de la revista Heavy Rock de este último mes, Leyendas del Rock, donde residen nuestros sueños. ¿Qué nos cuentas de este festival? ¿Qué nos cuentas? Pues bueno, sí, como muy bien dices, bueno, era la octava edición la que pudimos disfrutar este verano, el mes pasado, los días 8, 9 y 10 de agosto. Esta vez tocó en Villena, un pueblo de Alicante. Es un festival que ha pasado por bastantes vicisitudes en cuanto a ubicación. Ha estado pues en Mazarrón, ha estado en San Javier, en Beniel, y por fin parece ser que tenemos una ubicación acorde con la categoría de un festival, como tiene que ser. Además hay que decir que, no sé si una semana antes o una semana después, también se celebraba en la misma ubicación el Aupa Lumbreiras, ¿no? Sí, fue después, en el mismo, es el Polideportivo Municipal de Villena, un sitio estupendo, vamos, que por eso lo digo, que ojalá esta vez sea la definitiva y pueda asentarse allí el festival por muchos años. Esta es la octava edición y la que viene ya está anunciada también en el mismo sitio. Y lo que dices, Miguel, se celebra el Aupa Lumbreras, que también es la misma productora y organización, y es en el mismo sitio, en el Polideportivo de Villena. Bueno, hay que decir que Leyendas del Rock siempre se ha centrado especialmente en el heavy metal estatal, ¿verdad? Efectivamente, es un grupo que siempre ha optado por, bueno, por relanzarnos, dar cancha a los grupos nacionales. Lo que pasa es que este año ha tenido la particularidad de que se ha lanzado un poco a la piscina y nos ha traído un cartel estupendo y ha combinado muy bien los grupos nacionales, los que más o menos estamos acostumbrados a ver en este festival, con otros internacionales, que en fin, que ya los iremos desgranando, os escucharéis alguna canción y ya os daremos un poco más de información de lo que ha sido. Pues ahora te vamos a pedir, Pedro, que nos comentes y que nos presentes al artista que ha sonado antes de la sintonía y al que vamos a poder escuchar ahora. Bueno, pues primero hemos escuchado a Zenobia, que actuaron el primer día, el día 8, una jornada que fue gratuita, que también es de agradecer a... Bueno, en principio quiero dar las gracias públicamente y mi reconocimiento por Marcos Rubio, que es el organizador de este festival, un tío que lucha y ama la música como pocos y que se desvive por hacer festivales de esta categoría. Entonces, el primer día siempre es un clásico meter grupos... un poco para darles mayor cobertura, para relanzarlos, y una jornada de puertas abiertas, que todo es un detallazo por su parte, o sea que acude todo Dios allí a disfrutar de ya una jornada completa de festival, pero gratuitamente. Entonces, el primer día tuvimos a varios grupos de, sobre todo, versiones de Judas Priest, de Scorpions, Sangre Azul, Iron Maiden, en fin, un poco grupos tributos, pero entre ellos había también los que para versiones mí... Versiones de los Rolling Stones, ¿no? Que serían los Mojinos Escocidos. Sí, bueno, lo de los Mojinos Escocidos es un lunar para mí ahí, pero bueno, vamos a dejarlo correr. Oye, pues la crítica de la Heavy los ponía muy bien, ¿eh? Sí, sí, son un grupo en su estilo y en su faceta están bien, pero bueno, yo... Pero tú eres más clásico. Yo opto por otras cosas, exactamente. Entonces, para mí el festival era, en fin, con grupos que son grupos relativamente nuevos, que les dan un poco más de cancha, y el primero era Zenobia, el que hemos escuchado antes. Zenobia, un viejo conocido del programa, ya los entrevistamos aquí, y además sonó la canción que ha sonado hoy en primer lugar, antes de la sintonía. ¿Qué canción es, Pedro? Es Mi Alma es Tempestad, que me ha parecido ideal para empezar. Una canción muy reivindicativa, muy sobre chula, el heavy, sí. Y sobre lo que significa esta música. Entonces me ha parecido, además para mí fue de los mejores conciertos del primer día, Zenobia. Y bueno, y ahora lo que vamos a poner, que es Dúnedain. Unos viejos amigos de Zenobia, ¿no? Que son muy colegas. Sí, hicieron una gira Unidos por el Metal y yo creo que son las dos de las bandas que tienen mayor proyección en este país para si continúan y siguen haciendo tan buenos temas y tan buenos conciertos, como vimos ese día en el Leyendas. Así que para mí fueron de los mejores del primer día, y Dúnedain, pues también una banda relativamente nueva que ya tiene varios discos, pero que vamos, que tiene una proyección tremenda. ¿De dónde son los Dúnedain? Pues si no me equivoco son de un pueblecito de Ávila. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cuál, pero son de un pueblecito, pero vamos, eso no quita para que sepan hacer heavy como el de las grandes ciudades, vamos, eso está claro. Pues ala, vamos a pinchar una canción de Dúnedain. ¿Cuál has elegido? Pues he buscado Es Fiel a Mi Libertad, que está en el último LP de ellos, creo que estaban grabando, pero vamos, el último que tengo yo en mis manos es el Buscando el Norte, y la canción Fiel a Mi Libertad. Y se la vamos a dedicar a todos los abulenses. Con todos vosotros, Dúnedain. Efectivamente, sigues en el Rock Tubernio, ese programa que encontrarás todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Esto ya sabéis, es Radio Topo y hoy emitiendo desde La Madriguera un especial dedicado al Festival Leyendas del Rock con nuestro colega y compañero Pedro, que nos ha preparado un setlist de canciones de grupos que han actuado este pasado mes de agosto en el festival que se celebró allí en Villena, provincia de Alicante. Menuda canción más chula esta de Dunedain, ¿eh? La verdad que muy bien, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Me ha gustado mucho, como me gusta también bastante el siguiente grupo que va a sonar, que creo que también tocó el jueves, ¿verdad? El primer día del festival y de forma gratuita. Exactamente. Fueron los madrileños San Telmo, los de nuestro conocido Jero Ramiro, el gran guitarrista. Pedazo guitarrista, sí, el señor. El gran guitarrista de este país, exactamente. Entonces, para mí, para acabar los grupos del primer día, fue el que más arrolló, vamos. Para mí fue brutal, un conciertazo tremendo, con una banda impresionante. El Jero no lo vamos a descubrir ahora porque ya sabemos lo que es. Un guitarrista, en fin, como la copa de un pino. Ha tocado en Saratoga, en Ñu, en Santa. Ha tenido muchos grupos y siempre hace trabajos extraordinarios. Y he elegido una canción, además, antes que has nombrado lo de los sueños que se hacen realidad en el Leyendas, es una canción que va mucho de los sueños, de alguien que quiere alcanzar una meta, un sueño, y lucha con todas sus fuerzas para conseguirlo. Y al final, pues bueno, no sé, eso ya es interpretación, si acaba bien o acaba mal. Pero es una canción muy bonita y la he elegido, para mí, es de las mejores del último disco, del El alma del verdugo, el que sacaron recientemente. Hay que recordar que tienen dos discos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el primero grabaron con otro cantante, lo cambiaron los dos a cada cual mejor. A mí me gusta más el primero, fíjate. El primero es muy bueno. Es más completo. Sí, creo que es el que está con Medina Zahara haciendo coros, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco, Miguel. Sí. ¿Te suena, verdad, este puede detalle? Puede ser, no te lo digo con seguridad, pero puede ser. Sí. No estoy muy seguro, en fin. Pero bueno, han cogido ahora un cantante que también es una caña y en fin, ya lo vais a poder comprobar con esta canción, que ya os digo, pertenece al alma del verdugo y se titula A las rotas. Pues ahí va, San Telmo con todos vosotros. Construya una ilusión. bueno, pues ahí estaba San Telmo con un final no exento de cierta ambigüedad. Cada uno podrá sacar sus propias interpretaciones. Los sueños que son difíciles de conseguir muchas veces. Y a veces, por mucho que se luche, no se consiguen, pero bueno. Y aquí seguimos con Leyendas del Rock. Leyendas del Rock, un festival que... Un festival sostenible, lo podríamos llamar así, que interrelaciona con Villena, el municipio donde se ubica. Yo veo aquí, a través del tríptico que publicita el festival, un montón de detalles que yo creo que tienen mucho interés, ¿no? Desde lo que sería, por ejemplo, Pedro, el nombre de los escenarios, que sí. Es algo pues habitual en festivales, hasta una cosa que me ha gustado mucho, que es que en la publicidad del festival pues te relacionan los pubs y los lugares de ocio. Mira aquí Capitán Cook, Colosio Bar, Café Pub JJ. Sí, bueno, supongo que puedes ir, ¿no?, de vez en cuando en los ratos muertos o después incluso de los conciertos. La verdad es que un festival de estas características poco tiempo queda para ir a otros sitios, pero bueno, siempre se puede aprovechar para conocer un poco el pueblo. Yo no lo conocí Villena porque nosotros estábamos hospedados en un pueblecito que está al lado, en Villar, a 6 kilómetros. Uh-huh. Porque eso, buscamos alojamiento en condiciones, en un hostal, una pensión, un hotel, porque lo de la zona de acampada ya lo comentaremos también, pero ha sido un poco el punto negro del festival, como en todos los festivales. ¿Fue un episodio demasiado heavy? Sí, no están acondicionadas, no, en fin, ya lo sabemos. Todos que hemos ido a festivales sabemos lo que pasa con las acampadas. Es muy difícil ubicar a 8 o 10 mil personas y darles unas comodidades, pero claro, de ahí a meternos en sitios que son prácticamente insufribles, pues bueno... Así que es el punto negro. Yo, bueno, eso va a mejorar, lo ponemos en la lista de cosas a mejorar. Exactamente. Para... Yo no quiero centrarme en lo negativo porque para mí este festival fue un exitazo en todos los sentidos. Yo había oído otro punto negro. De hecho, yo los dos puntos negros que tenía oídos eran lo de la acampada y Barón Rojo, de lo cual luego hablaremos si quieres. Pues sí, también me... si te apetece. Me fastidia un poco comentar según qué cosas, pero también me gustaría comentar algo de Barón Rojo. Pero bueno, la acampada sí fue una cosa totalmente a mejorar. Entonces... Yo no la padecí porque, ya os digo, estuve en un hotel, estuve en un pueblecito al lado a 6 kilómetros y la verdad es que estuve muy bien. Entonces, lo que has comentado, Marcelo, de que conoces el pueblo, sí, te puede dar tiempo un poco por las mañanas, pero son festivales de muchas horas, entonces uh-huh. Si quieres ver grupos tienes que estar prácticamente a piñón fijo. Pero bueno, si es una forma de relacionar la música con el pueblo, hacerlo... más partícipe y que, bueno, y que tengan buen recuerdo de los que hemos pasado por allí para que se pueda repetir otros años, por supuesto. Y del jueves vemos aquí, antes comentábamos que había varios grupos de versiones. Los Stingers, ¿qué nos cuentas de los Stingers? Sí, yo fue el sorpresón de los grupos tributo. Yo me quedé de verdad alucinado con son tributo a Scorpions, a un grupo que uh-huh. ya los conocemos todos. Pero la forma de interpretar las canciones, los gestos, la estética incluso, es digno de mención. Un grupo que yo creo que es de lo mejorcito que hay hoy en día en cuanto a tributos. Y os lo recomiendo de todas, que donde podáis verlos lo veáis porque fue un auténtico descubrimiento. Tú y yo próximamente los vamos a volver a ver, ¿eh? Sí, tocan con Uli y John Roth. Con Uli y John Roth, exacto. Sí. En Lérida, que nos vamos a preparar un viajecito. Sí que lo haremos porque además ha sido el Uli y John Roth ya es un atractivo por sí solo. Y tanto. Pero meter a este telonero yo os lo recomiendo fervientemente porque fue una auténtica maravilla verlos tocar las versiones de Scorpions. Oye, cuéntanos. Voy a ir también. También vas. Marcelo, si quieres apuntarte. Apúntate, ver, Marcelo, sí. Y hacemos ahí una expedición como Dios manda. Si me hacéis sitio. Pues en sí. Hombre, sitio tiene. Bueno, pues entonces. Si viene Tere, tienes que venir tú, tío. Entonces. Si de pareja mía. Si me dais unos días, os doy la respuesta. Vale, pues piénsatelo y lo preparamos, Marcelo. Bueno, cuéntanos, Pedro, cómo estaba organizado un poco. Bueno, el concierto. El recinto, los escenarios, cada uno con un nombre. Sí, tenían dos escenarios principales, digamos. Uno se llamaba Azucena y otro Jesús de la Rosa. Uh-huh. Son gente del rock que la organización ha creído conveniente homenajearlos de esta manera. Y luego un tercer escenario más pequeño que en principio estaba reservado a grupos de segundo nivel. Tampoco es así porque son grupos muy buenos, pero un poco con no tanta repercusión, que se llamaba Más Real, el gran guitarrista de Rayo, que falleció el año pasado, sí. Hace uh-huh. poco, exactamente. Entonces eran los dos escenarios principales y luego un poco más apartado el Más Real. Pero vamos, el recinto estaba todo muy a mano. Y ya os, como he dicho al principio, un recinto perfecto, campo de hierba, zonas de arbolada, de descanso, zonas carpas para hacer sombra. En fin, no sufrimos el calor, que es uno de los inconvenientes de un festival en agosto. Y en Alicante. Y en Alicante, exactamente. Entonces, ya os digo, para mí este festival fue perfecto en todos aspectos, menos en lo de la acampada, que es mejorable, y musicalmente en algunos grupos. Pero en cuanto a organización, me quito el sombrero y reitero mis felicitaciones a Sufriendo y Gozando, que es el organizador, con Marcos Rubios a la cabeza, y luego Factor Q, que es la productora. El sonido fue, en líneas generales, muy bueno en todos los conciertos, algunos mejorables, pero bueno, en general muy bien. La zona de acampada, pues bueno, los que la padecieron con eso se quedaron, en fin, esperemos que lo mejoren, pero bueno, musicalmente un festival para mí perfecto, vamos, en todos sentidos. Bueno, pues entramos ya en el viernes, el segundo día del festival y primer día de pago, y vamos a pinchar una canción de alguno de los grupos que tocaron el viernes. ¿Qué nos has preparado? Pues he puesto en primer lugar a Darsun, que son un grupo muy infravalorado, un grupo que tiene una altísima calidad. Esos son los que nos gustan en el Rocktubernia. Sí, ahí sí. Ya lo veréis, son asturianos y tienen varios discos ya. Entonces es una pena que grupos de este nivel no estén más arriba. Pero bueno, tengo que decir también que se beneficiaron de un cambio que hubo. Los Nashville Pussy. Tuvieron problemas con los aviones, no pudieron llegar a su hora. Entonces cambiaron los papeles con Darsun y les tocó un escenario, pues el principal, en el Azucena. Entonces atrajeron a más gente y la verdad es que pude verlos porque de la otra manera estaban en un horario más complicado para combinarlo, y la verdad es que me gustaron mucho. En la hora que tocaron, creo recordar, me dejaron muy buen sabor de boca, y por eso he elegido una canción de ellos, una canción que está en su último disco que tengo en mi poder, que se llama Libérame, que creo que tienen alguno más, porque este ya es del 2008, si no me equivoco. Entonces, una canción que se titula Para Siempre y que bueno, que a mí personalmente me gustó muchísimo en el concierto y que creo que os va a gustar. En fin, eso espero. Pues venga, vamos a escucharlo. Vamos con los Darsun. Triste Estás escuchando el Rocktubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Eso es, grítalo. Estás escuchando el Rocktubernio. Y después de escuchar a Dark Sun, una banda con elementos interesantísimos que nos ha gustado mucho a Miguel y a mí, ¿verdad, compañero? Sí, señor. Buen grupo a seguir. Vamos a escuchar a unos viejos conocidos, sí, señor, también del Rocktubernio. Te estaba leyendo la mente. Leice, ¿viste a Leice? Leice, sí, por supuesto. Es un grupo también que le tenemos mucho cariño por aquí, ¿verdad, sí, hombre, Miguel? Sí, qué bien lo pasamos en el concierto, ¿eh? Así, en el Arena Rock. En el Arena Rock, sí, señor, sí. Pues bueno, lo de Leyendas tampoco lo desmereció, ¿eh, Miguel? Fue también un... En fin, son unos tíos que para mí están en una segunda juventud, los Leice. Uh-huh. Y están preparando un nuevo disco, ¿eso he oído por ahí? Creo que sí, que están... preparando algo nuevo. Habrá que seguirlo muy atentamente, claro. Sí, pero vamos, lo de Leyendas también fue un gran concierto. Así que tampoco nos vamos a enrollar mucho y vamos a poner una del último disco, ¿verdad, Miguel? Claro, una, que sí. Una, la del disco Solo para ti se llama, la canción No me dejaré. Y ya os digo, a mí me... Además tuvieron mucho público, porque este tercer escenario yo pensaba que, en fin, que como coincidían con grupos más de primera línea internacionales, pues que a lo mejor se quedaría un poco desangelado a veces. Pero no, Leice, por ejemplo, atrajeron a muchísima gente y se montó una fiesta muy guapa, muy guapa. Y ellos se les vio que disfrutaron y, en fin, disfrutamos todos un montón de Leice. Pues venga, con todos vosotros, Leice. Me dejaré. bala y la esperanza como consuelo. Déjame, déjame que siga. Déjame, déjame que siga. Déjame, déjame que siga. Déjame, déjame que siga. No me dejaré. No me dejaré. No me dejaré. No me dejaré. No me dejaré. Bueno, como acabáis de ver y escuchar, hemos oído a un grupo de los internacionales que tocaron en el festival, el grupo ACEP. Entonces, aunque parezca que yo he ido al festival, en realidad no fui, que Pedro se fue con su gran amigo Magra. Exactamente, bueno. Quiero recordar al compañero de la batalla, a mi buen amigo César Magra, de las Canarias, que se viene desde las Canarias y además es un tío que ha estado en las 8 ediciones de Leyendas del Rock, o sea que se merece... Probablemente en la novena también. Y en la novena ya veremos, pero ha estado en las 8. Entonces... Yo también le mando un saludo porque me lo pasé muy bien con él en el Sonisphere. Exactamente, un abrazo Magra y la verdad es que fue una buena compañía, exactamente. Leyendas del Rock es el único festival en el que dentro del público hay un montón de leyendas del rock. Muchas, ejemplo, muchas, sí. Está Pedro, está Magra. Se veían muchas viejas glorias por allí, mucha gente de Zaragoza, de los clásicos de los bares, en fin, gente de toda vida. ¿Ah, sí, había mucha gente de Zaragoza? Sí, sí, que había bastante gente, gente de que conocemos de hace muchos años, estaban por allí y en fin. La verdad es que esto también lo quiero resaltar, un ambiente muy, muy majo, muy amigable, de muy buen rollo con toda la gente. Ningún problema, entonces eso también es una cosa muy digna de resaltar. Bueno, pues ahora háblanos un poco de los grupos internacionales que tocaron. Bueno, pues hemos puesto ACE porque para mí fue, lo apoteósico, el no va más en el festival. Fue lo que, si ya con lo demás tenía claro de ir, con ACE, además la única fecha que hacían en España... tenía unas ganas locas de ir y para mí fue los triunfadores del festival. ¿Qué quiere decir que es uno de tus grupos favoritos? Exactamente, ya conocéis las vicisitudes de este grupo, han vuelto con un nuevo cantante, ha habido muchas polémicas con que si Udo sí, Udo no, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gustan los dos. Udo es un gran cantante, tiene un pedazo de banda, pero... Y el señor Tornillo también. El señor Tornillo. Que han metido un cantante que yo no sé dónde estaba este hombre, pero... ¿Dónde hemos sacado al Tornillo? Ha sido el acierto total, porque las borda, las canciones viejas, las nuevas ya habéis podido comprobar que tienen una garra bestial. Y bueno, por eso os digo que hemos elegido ACE porque eran de los... para mí fueron los triunfadores. Pero no quiero olvidarme de los otros grupos internacionales porque hubo muchísimos. Esto ya fue el sábado, pero el viernes tuvimos a Adoro, en fin, que bueno. Fue a la diosa del metal, que estuvo, como siempre, apoteósica. Estuvieron para los más trases, pues Creator y Testament, que también... Menudo. Brutales. Luego Sabaton, que también eran uno de los... ¿Otro de tu grupo favorito? De los caramelicos que me animaron a ir. Y que lo escuchamos en el programa anterior dedicado al heavy metal. Sí, señor. Exactamente, los escuchamos. Muy bien. Y creo... ¿Está en todo? Está en todo. Me acuerdo. Creo que fue también uno de los que más me gustaron. También es un grupo que tiene una proyección tremenda y unos directos bestiales. Y luego Venom, que fue un poco la curiosidad. La nota curiosa, ¿verdad? Un grupo que venía... Los padres del black metal. Sí, los han bautizado así, efectivamente, y era la primera vez que venían a España y los vi un rato. ¿Sí? Sí, sí, era el primer concierto y estuvieron bastante bien. No es mi estilo, pero bueno, como anécdota está bastante arreglado. Y luego, bueno, también el mismo día, justo antes de ACE, tocaron en Siferum, que es un grupo nórdico que hacen viking metal, que también también me gustaron muchísimo. Es un grupo que tira mucho a las nuevas hornadas de heavy metaleros. Había muchos jóvenes saltando, brincando, con este folk metal que hacen. Y también estuvieron muy bien, pero ya os digo, para mí ACE fue lo que de verdad a un heavy le llega dentro porque hicieron un concierto memorable. Espectacular, ¿verdad? Exactamente. Así que eso, a grosso modo, fueron los grupos... Hay más que me olvido porque es... La no representación fue, extranjera. Fue la representación, ya os digo, una representación muy, muy buena. Y tanto. Y, en fin, esperemos que en sucesivas ediciones pues sigan con la misma onda porque la verdad es que acertaron con la combinación de grupos nacionales y grupos internacionales. Bueno, pues ¿qué va a sonar a continuación? Bueno, vamos a volver a los grupos de aquí, vamos a poner a Warcry. He elegido una canción del último disco que además lo vendían allí antes de salir oficialmente a la venta. O sea que tenemos una primicia en el Rotterdam. Una primicia, el último disco que se llama Inmortal y es la única canción que tocaron en el festival, la primera del grupo. También un agradecimiento a los fans de toda vida. Se llama Quiero Irte y, en fin, es muy clarificadora la letra. Un reconocimiento a todos los fans y a todos los que seguimos a estos grandes grupos por todos los rincones del mundo. Así que para vosotros, Warcry y Quiero Irte. We'll be right back. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotilla que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Bueno, pues poco a poco va finalizando el Rocktubernio de hoy. Aquí estamos muy bien acompañados por nuestros colegas Tere y Pedro, repasando este último Leyendas del Rock, ese festival donde los sueños se hacen realidad. Menudo elenco de canciones nos ha preparado nuestro colega Pedro. Yo creo que a la audiencia le tiene que estar encantando. Lo que ha sonado ha sido Warcry, ¿verdad? Exactamente, el último disco. Y bueno, ¿ahora qué va a sonar? Bueno, vamos a poner unos también del norte, unos bilbaínos, se llaman Valdemar, que también estuvieron tremendos. Además, fue muy curioso una frase que dijo el cantante cuando llegó. Fijaros, venir desde Bilbao hasta Villena, 8 horas de viaje. Llegó allí el mozo que pensaba que iban a tocar para cuatro gatos y se congregó bastante gente también en el escenario más real. Y la verdad es que se le vio y lo dijo, dice, gracias por hacernos feliz, chavales, porque estamos disfrutando como vosotros. Fíjate. Y fue, vamos, fue muy emotivo ese detalle. El tío agradeciendo la respuesta que tenía de la gente. Entonces, por eso he querido elegir a Valdemar. También quiero recalcar que había muchísimos grupos. Entonces, evidentemente, en tan poco tiempo no podemos repasar todos, pero estuvieron Centinela, Crisis, Guadaña... ¿Crisis tocaron también? Sí. Ah, mira, eso me gusta a mí mucho. Oker, Ciclón, Sphinx, Zarpa, en fin. Me perdonen todos que no he nombrado porque sería imposible, pero vamos, ha sido una pequeña muestra de lo grande que fue el festival y de los grandes grupos que vimos allí. Entonces, he elegido Valdemar, además es del último disco que lo pillé el otro día, un disco buenísimo también, de puro y auténtico heavy metal. Y que, en fin, a mí me llegaron muy dentro. Y además, quiero anunciaros que también vienen a tocar el mes que viene. En noviembre están por aquí, por Zaragoza, el día 23, creo. Uh-huh. La sala no lo sé, pero... ¿En noviembre? Sí, en noviembre. Posiblemente sea en Utopía, que es donde estuvieron la última vez que vinieron aquí a Zaragoza. Uh-huh. Y os lo recomiendo de verdad porque son un grupo currante, trabajador y que lleva el heavy por bandera y que así lo demuestra y lo dicen. Pues claro que sí. Ahí iremos a ver a los Valdemar. Así que vamos a poner The Old Man, que es una canción del último disco, Shadows Combat, que en fin, espero que os guste y que la disfrutéis como nosotros la disfrutamos. Bueno, antes de escuchar a Valdemar, quería comentar que como Pedro es un hombre siempre inspirador, un hombre pasional y desde luego muy intenso, pues no puedo evitar siempre hacer algo, siempre que viene al programa. Y en esta ocasión... ¡Qué sorpresa tienes preparada! A ver, me lo vas a ruborizar, Marcelo. En esta ocasión, como no me ha dado tiempo de preparar nada en condiciones, pues lo que he hecho ha sido traducir una letra de un grupo ochentero de Detroit, que no sé si conoces, se llaman Purple Shield. No los conozco. Eran un grupo de estética heavy metal, pero de contenido muy social. Digamos que mientras todos están preocupados por el funk, por el rock, por el garaje, por MC5, por las flores y por las cadenas de montaje, pues Purple Shield, el escudo púrpura, solo estaban interesados en El Señor de los Anillos y en buscar la manera de salir de esa ciudad tan gris. Sí, sí, pues muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, esta canción, que he traducido de manera desordenada y libre, se llama The Last City, es de 1981, y dice lo siguiente. Cuando vuelvo a la ciudad, solo el ruido me hace despertar. Es el viento enrollado en los cables telefónicos. Me trae el recuerdo del viejo hangar. Restos metálicos, jirones negros y Hell Bent for Leader en la espalda de mi hermano. No te confundas, es una melodía feliz. Pesa y me corta las manos, pero no te sabría explicar. Aquí en el suburbio, las chimeneas acorralan a los pulmones. No hay horizonte, solo muros y cementos, pero yo camino. Me cuelo por los callejones, brinco las verjas. Cuando estoy allí, ese ruido me hace despertar. Las facturas, el humo, los jodidos guardas, pero Hell Bent for Leader sigue en la espalda de mi hermano. Cuando vuelvo a la ciudad, solo el ruido me hace despertar. Un golpe en el pecho siempre duele, pero te hace respirar. lost at you universe. Tonight you will stand alone. Yeah. Bueno, ¿qué os ha parecido? Tremendo, ¿verdad? Esto es Valdemar. Sí, señor. Menudo grupazo. Valdemar. Sí, sí. Además cantan en inglés. Sí, sí, sí. Bilbaínos cantando en inglés. Uh-huh. Pero ya veis que no desmerece a ningún grupo de estos que vienen de fuera. Joder, para nada, tío. Sí, sí. Bueno, pues ya, ¿verdad? Vamos a acabar, muchachos. Desgraciadamente, este programa del Rock Tuberno, desgraciadamente, llega a su fin. La verdad es que no lo hemos pasado muy bien, ¿eh, Pedro? Exactamente. Ha sido un placer compartir con vosotros otra vez un programa y, en fin. Además, ha sido un programa hecho con el corazón. Exactamente, eso siempre, eso siempre. Como ahora comentaremos con la siguiente canción. Y hablando de corazón, exactamente. Yo creo que es una canción perfecta para acabar este festival, este especial Leyendas del Rock. Lujuria también es un grupo que ha estado, creo que en todas las ediciones de Leyendas del Rock, y que también es un grupo, sobre todo con Oscar a la cabeza, que se desvive por defender esta música, este estilo. Y creo que la canción Corazón de Heavy Metal es la canción que más hace honor a lo que significa esta música para todos nosotros. Además, hubo un momento muy especial que hicieron una canción dedicada a Leyendas del Rock, expresamente compuesta para el festival, uh-huh. Y subió a cantar Marcos Rubio. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que estaba un poco cohibido, no sabía dónde meterse, pero le quedó bastante bien, bastante apañada. Entonces, creo que es una buena manera de terminar este programa con un grupo que lo ha dado todo por el Leyendas y por el Heavy, y una canción que también pues habla de lo que significa esta música para tanto para los músicos como para los fans y en fin, y lo que hace sentir y notar esta música. Entonces, yo creo que es la ideal. Vamos a terminar con Corazón, una en directo que la grabaron en Aqualung, en el directo de Lujuria. En fin, bueno, también quiero añadir que ya está preparada la siguiente edición de Leyendas del Rock. Ya hay bandas confirmadas. Tenemos a Wash, Ark Enemy, varios grupos más, Wild, Esclavitud, en fin, hay bastantes. ¿Y ya te has sacado el abono o qué? No, vamos a esperar un poco, pero por en si acaso. Fin, vamos a ver cómo va la cosa, pero haremos. Hombre, de momento tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, sí, y sí. Haremos todo lo posible por estar, porque se lo merece. Si hay un festival que se merece el apoyo incondicional, es el Leyendas del Rock. Y bueno, gracias de verdad por habernos invitado. Tanto... Sí, gracias a vosotros, de verdad, que nos lo hemos pasado muy bien. Claro que sí. Es un placer compartir estos momentos con vosotros. Y además habrá una tercera parte. Cuando queráis, ya sabéis, aquí estamos. O más. Haremos un especial Viking Metal o algo así. Exactamente. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición y cuando queráis, aquí nos tendréis, amigos. Muy bien. Y que sepas, Tere, que el año que viene tu hombre te va a llevar al festival acreditada. Seguro bueno, bueno. Sí. A ver, este Rock Tubernio. A ver si es verdad. Gracias por haber estado esta noche con nosotros y vamos a acabar con Lujuria. Pues hasta la semana que viene. Os dejamos con Lujuria. Aquí ha acabado el Rock Tubernio de hoy. Adiós, amigos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Que vosotros tenéis el corazón de Heavy Metal. ¡Siempre gracias, Dios quiere! ¡De puta madre! ¡Educa va para los objetivos! ¡Vosotros! vosotros, vosotros, vosotros, vosotros, y las razones que yo doy fuego por dentro, corazón de Cruz, arriba, yo. ¡Cago en la hostia! ¡Vaya donde están los huevos de Madrid, joder! ¿Es eso?